Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Y yo digo aymara, gritan terrorista, yo resistencia cultural. Ellos dicen mona, yo quiero un planeta más igual. Desobedecer, con injusta ley. Desobedecer, con injusta ley. Injusta ley, desobedecer, toda injusta ley. Llueve pobreza en las escuelas. Ellos se abrazan y dicen todo está ok. Llueve cesantía en las esquinas. Ellos miran al cielo y nos dan su bendición. Del ser humano y su transformación. Eres hombre muerto cada vez que sueñes. Desobedecer toda injusta ley. Desobedecer toda injusta ley. Desobedecer toda injusta ley. Sandino, Sandino Rockers, uno de los clásicos, uno de los emblemáticos de la música mestiza en este territorio. Ya, así que le mandamos un gran abrazo a cada uno de los integrantes de la tremenda banda Sandino. ¿Quién no lo ha visto en vivo? ¿Quién no tuvo la oportunidad de poder verlos en vivo? Una bandota de aquella. ¡Qué tremenda banda! ¡Qué tremendo tema nos sacamos! Año 2015, desobedecer con injusta ley. Manso tema. Oye, ya comenzamos lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilónica. Pues queridos compas, más helado que la cresta, así que abrigarse, compas. Uno que ya está más viejito, claramente uno tiene que abrigarse más, po. Ya, así que, y esperando que cada uno de ustedes esté en lo mejor posible. Como siempre comentamos, les deseamos todo lo que son las buenas vibras a cada uno de ustedes, queridos compas, que nos están escuchando en los diferentes territorios, en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. ¿Por qué? Obviamente porque este programa intenta poder romper cada una de las fronteras impuestas, obviamente, por los estados. No solamente los estados como países, sino que también nuestros propios estados, ya, porque ustedes saben que nuestros propios estados como seres humanos, ya, como seres animales humanos, ya, muchas veces ponemos fronteras también. La idea es poder romper ese tipo de fronteras también, ya, para que cada uno de ustedes sea libre de poder estar con las personas que quieren estar, ya, y que sean personas obviamente que nos van entregando cositas, pues, no esas personas que nos van restando, no esas personas que nos empiezan a absorber, que nos absorben energía, buena energía. Así que lo importante es poder entregarles desde acá toda la buena energía que podamos, compas, a través de lo que es este micrófono, que es importante. Tenemos la suerte, tenemos el honor y la responsabilidad de tener este micrófono y de tratar de ser lo más transparente posible, por favor. Muchas veces nos equivocamos y lo decimos y estamos claros que nos equivocamos, porque es así la cosa, porque nos equivocamos, porque claramente no somos dueños de la verdad, ni mucho menos, ¿ya? Tampoco queremos serlo. No somos grandes artistas, como dicen por ahí. Así que lo importante es que ojalá les pueda entretener, les pueda gustar este programa, y lo más importante también que pueda, les haga sentido, ya, que les haga como en la cabecita, ¿no? Que les queden esos temitas, esos tremendos temas que tocamos, lo que es la mansa música que nos zampamos semana a semana, porque para nosotros es la mansa música y espero que para ustedes también, ¿ya? Junto con eso también, obviamente, amenizamos lo que es la buena música con contrainformación, po. Información obviamente que no va a aparecer en los medios convencionales, pero sí hay medios alternativos, sí que hay medios independientes, hay medios autónomos, medios libres, a los cuales los invitamos, las invitamos, les invitamos para que puedan seguirlos, puedan comentarlos, puedan participar de ellos y junto con eso puedan informarse a través de estos medios libres de comunicación, medios libres del comercio, de lo comercial, medios libres de cualquier tipo de intención comercial que haya detrás, ¿ya? A diferencia de los medios convencionales, ya, porque sabemos que es así. Usted vecina lo sabe, usted vecino también. Si ustedes saben, po. ¿Y por qué siguen apoyándolo entonces, po? ¿Ah? Si lo sabe. Pero bueno, ahí seguimos, dándole, queridos compas, ¿ya? Eso, la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos compitas. Vamos a comenzar en forma inmediata. El día de hoy tenemos algunas cositas y otras cositas. Siempre digo la misma, weá. Es aburrido, ¿sí o no? Ya, a ustedes me imagino que les resulta como aburrido ya que estén diciendo lo mismo toda la semana. Sí. Un abucheo merecido abucheo. Mira. Un scratch de abucheos. Queridos compas, el día de hoy vamos a estar conmemorando ya algunas cosillas. Ya, primero que todo vamos a estar conmemorando lo que es... ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Lo que es una muerte emblemática de un participante de La Voz, ya que lo vamos a tener en un ratito más. Junto con eso vamos a tener también el comunicado sobre el refugio de animales rescatados de Bosque Bausis. Tenemos un comunicado también por ahí sobre la insurrección. Tenemos sonido de la rebelión. Tenemos también una conmemoración de la masacre de Corpus Christi, ¿ya? Que es la masacre de combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya que se estuvo conmemorando también un nuevo año más de lo que es esta masacre. Junto con esto también tenemos otra masacre de Corpus Christi, por compas, ya, con respecto a lo que pasó en México, ya. Lo vamos a tener también en un ratito más, lo que es esta información. Y probablemente tengamos algún comunicado de denuncia pública sobre la vulneración del Guía Tuve, de la comunidad de Lorenzo Quintraleo, ya que probablemente lo tengamos en un ratito más, que lo teníamos justamente en pauta para el anterior programa, pero no lo alcanzamos a dar, ¿ya? Y sobre México vamos a tener lo que es la matanza del jueves de Corpus, ya, con respecto a la matanza de estudiantes que se suscitó un día 10 de junio de 1971, ya en México, ya. Así que tenemos conmemoraciones, tenemos buena música, tenemos obviamente en base a las conmemoraciones y en base a la información que vamos entregando o a la contrainformación, vamos a ir teniendo obviamente diferentes temitas acordes justamente a lo que se está conversando, a lo que se está entregando. Pero cuando suena esta música es porque justamente tenemos que dar la más grata de las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Y cada vez que nombramos a una radio cómplice, usted vecina, usted vecino, por favor siéntase nombrado también. Porque usted que está escuchando a través de una radio cómplice significa que usted está apoyando a esa radio cómplice. Y para nosotros eso es bacán. Así que vamos con las radios cómplices de la Contra. Queridos compas, nacemos todos los días miércoles en directo desde las 20 horas en horario chileno. Ya en horario chileno desde las 20 horas. Porque por ahí nos preguntaban en la semana en horario de qué país. Sí, efectivamente no recalcamos eso. En horario chileno desde las 20 horas. A través de RadioNehuen.cl, Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos, miércoles 20 horas, sonando en la Nehuen. Junto con eso también sonando, miércoles 20 horas, a través de San Fernando, compas, la radio Buscán Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 20 horas, y viernes 23 horas, 87, no, casi digo el número, después me retan los compas, nada que ver, po, ya, pero esperamos obviamente que vuelva nuevamente lo que es la radio Buscán al dial FM, ahí, cosa de prender la radio para ahí ponerla, corta, radiobuscán.cl, la web. RadioCurruf.org, el dial, la señal del viento se llama Radio Curruf, directamente desde el Wolmapu, la señal del viento en vivo. 20 horas todos los días miércoles y los viernes desde las 19 horas sonando en la Curruf. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas en horario de Argentina, sonando Radio Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl. Hartos años, ya no sé si son 24 o 25, perdí la cuenta, pero muchos años, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, sonando en la Extremo. Oye, Radio La Conquista del Pan, también sonamos directamente desde el territorio argentino, miércoles 21 horas, a radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación gratuita desde Google Play, La Conquista del Pan. Del pan que dije, no del pan. Radioaini.cl también, que nos van publicando los programas semana a semana. Radio Autónoma Piuque, con todo el Piuque. Transmitido desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y radiopiuque.org y .ar. Radio Libre de Granada, España. ¿Saben cuál es? Radio Almaina. 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org. Todos los días domingo, amaneciendo desde las 6 de la mañana tempranito ahí en horario de Granada, sonando la Contra. Oye, desde Neuquén, Argentina, sonando a través del colectivo feminista libertario, directamente desde Casandras. Desde Casandras, compas. La radio web artesanal de orugas y mariposas, sábado desde las 19 horas, sonando en casandras.org. Recuerden que es con K y la última A es una X. Casandras.org. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada, para todos los vecinos porteños, sábado y miércoles desde las 23 horas, sonando a través de radioplaceres.cl también, 87.7 FM. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. Compas, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Sábado 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas, sonando en la Radio Libre, pues, compañeros y compañeras. Oye, compas, la radio La Zarzamora, Radio La Zarzamora, lazarzamora.cl, miércoles en directo desde las 20 horas. Esto es un medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Lazarzamora.cl, miércoles en directo, 20 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, bloque informativo alternativo, ahí sonamos, po. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y labulla.org son las señales de Radio La Bulla. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, 87.7 de la frecuencia modulada en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, sonando también a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche. FM Zumba La Turba 99.5, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar 99.5. Radio La Malva, Radio La Malva desde el Ateneo Libertario de Cabanyala y en Valencia, compas, radiomalva.org y 104.9 de la frecuencia modulada en Radio La Malva. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la quinta región ahí en San Felipe, sus alrededores, a través del 107.9 de la frecuencia modulada y todos los días sábados desde las 19 horas. RCPA.cl, RCPA.cl, recuerden, sábados desde las 19 horas. Radio Común directamente para todos los pueblos de Ajusco, México, compas, todos los días jueves desde las 22 horas sonando ahí en La Comunpo, en horario de México, 103.1 de la frecuencia modulada, 103.1 y a través de radiocomún.mx. Junto con eso también saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas ahí en San Antonio, Radio Galáctica, la última con K, radiogaláctica.cl, sonando sábado 20 horas la Contra Babilónica, sonando a través de las señales de la Galáctica. Este es un gran aplauso a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Junto con eso también queremos solicitar, muchas gracias, gracias, ahí no va, ahí no va, ya. Queremos solicitar, compas, a cada una de las radios cómplices de la Contra que, por favor, hay algunas radios que todavía, ya estamos llegando a mitad de año y todavía no nos dicen en qué horario y qué día estamos sonando, ¿ya? Si no desean decirnos, perfecto, ningún inconveniente. Para nosotros, de alguna forma, es importante poder señalar el día y el horario, ¿ya? Porque mucha gente, o no sé si mucha gente, a lo mejor alguien, puede querer escuchar en la radio cómplice, pero no sabe qué días y en qué horario estamos sonando, ¿ya? Así que eso, les agradecería que nos puedan avisar, pues. Y si no tienen la grilla todavía completa, cosas así, no hay atado, pues, compas, ahí los vamos nombrando nomás, y ahí cuando puedan y cuando tengan de alguna forma mayor claridad frente a lo que es la grilla, la parrilla, la programación, nos van avisando, ¿ya? Un avisito ahí nomás por si acaso, si es que quieren o no. Si no quieren, no hay atado, ¿ya? ¿Sí o no? No hay atado. Intenta Detenerme, que es una tremenda banda hardcore, es como Straight Edge. Intenta Detenerme, que es bandota. Vamos a ir a escuchar un tema llamado Descárgalo, que es, me hace recordar y me hace como, me pone nostálgico ese tema, de hecho. ¿Por qué razón? Porque los que somos buenos para la piratería, me acuerdo cuando descargábamos música, ¿ustedes se recuerdan? Descárgalo, piratea y difunde. ¿Se acuerdan de esos discos? Cuando hacíamos disquitos, por ejemplo, compilados, y le poníamos piratea y difunde, no paguen más, no sé, pues de Luca o de Luca y media, depende cuánto es el aporte justamente para poder obtener el disco. Si te cobran más, róbalo. ¿Se acuerdan de eso, no? Que poníamos ahí en los disquitos cuando sacábamos discos compilatorios. ¿Se acuerdan? Bueno, recuerdo, pues, compas. Intenta Detenerme con el tema Descárgalo y luego vamos a escuchar a Cheo MC con el tema Un Pueblo en Represión. La buena música siempre se da cita aquí. No te cambies. Saliva con coraje detrás de cada verso con alevosía, esperando que escriba un mensaje que penetra en tu fantasía. que sobreviva en este viaje mientras rompimos los beats por cortesía. Así sin más lo hacemos, Basofia, esculpiendo rimas hasta que nuestra mente se atrofia. No soy ningún pichichi, ni pretendo hacerlo, capichi. Con conciencia social curichi, si no aquí no fichi. Esto es lo que hay, mientras tú me escuchas, trato de espabilarte con un inside bajo la sombra de un pushline. Así que vamos a la antigua, que el barrio mata mesa antigua y el hip hop no se apacigua. Recorriendo sin tregua, la legua, la ligua, y más personas averiguan y contra el régimen atestiguan. Rap como cultura, estructuras duras que reconfiguran tu pensar para no permitir que tu basura llamada dictadura vuelva a dictar quienes duran y perduran invictas y puras en su hogar. Más respeto por nuestro elemento, más respeto al entrar tú en nuestro templo, ya que el lamento de la clase baja contemplo y le daré su maldita voz a través de cientos de ejemplos. Por eso, la consecuencia recalco y asumo que el consumo de droga, papá, te dejará sin insumos. Perderás tus bienes, tu riqueza, tus otras, en tu nariz saldrán costras, te costan y la vergüenza se te enrostra. Es aquí donde no me fío, porque desde crío nos enseñaron a pasar frío y a mantenerme a raya de esa raya vío, porque vaya, me convierto en un canalla contra los míos. Muévelo, levántalo, dispáralo, un pueblo en represión, apúntelo, recárgalo, entiérralo, solo genera degeneración. Muévelo, levántalo, dispáralo, un pueblo en represión, apúntelo, recárgalo, entiérralo, solo genera degeneración. Deja de ser tan escéptico, o crees que los cuerpos atléticos caen solo en pozos sépticos. Milico patético y maquiavélico, torturando hasta dejarlos parapléjicos. Lesa humanidad clavado en el léxico. Y disculpa si causo molestia, pero esas malditas bestias medallas vestían y cuerpos sin vida desvestían. Sin permiso ni modestia, contra el pueblo embestían. Y ahí están, tomando su traguito con Coca-Cola. Se le olvida que son miles las almas que lloran a solas dentro de este sistema solar, buscando metáforas y parábolas que los quieran consolar. Y por eso no puedo controlar estas ganas de nadar contra tu ola. ¿Y tú crees que con tu ideología boba me puedes desolar? No me interesa que estés con tu jabalí en un restaurante para restaurar tu autoestima. Nosotros con la tranquilidad de Dalí, flotando como Ali, en el barrio esquivando jabalinas. Escúchame por Dios obrero y tabula, nosotros no somos por dioseros que deambulan. Yo no compro tu discurso fábula desde la tribuna, por mucho que mandí tu mandíbula, solo con fabula. Razo, te tiraste mucho himno solemne y pensaste que iba a salir indemne. Acércate, ven a verme. Es viernes, los buitres random rondan esperando que en tu condena te enfermes. Se te agotará tu físico, llorando solo estático, diabético y estítico, sin apoyo político. Te lo explico, maléfico tipo, típico crítico del derecho cívico. Dejaré estos reos parafílicos, paralíticos. Muévelo, levántalo, dispáralo. Un pueblo en represión, apúntelo, recárgalo, entiérralo. Solo genera degeneración. Demos democracia, no demos desgracia. Que es un parásito, que paraítos. Que es un parásito, que paraítos. Para mi gente bella, bonita y dispersa, estamos masacrando verso en Texas. Sonidos de la revolución en el Contra Babilón. El refugio Bosque Bausis hace el llamado a que nos apañen con ciertas cosas específicas, como herramientas, materiales de construcción, insumos veterinarios, veterinarios conscientes, alimentos diversos para cualquier animal, talleres de cuidados animales y/o capacitaciones, apañe de medicina o terapias para humanos y animales. Aportes monetarios a la cuenta Vista, RUT 18-122-202-6. Banco Chile. Número de cuenta 000-1080-21-258. A nombre de Bosque Bausis. Email refugiobosquebausis@gmail.com. y hacemos el llamado a la autoconvocatoria a actividades a beneficio del refugio y en memoria por la VAU. La defensa de la tierra y las culpas territoriales nunca han sido ni serán. Lucha contra la historia, contería. Adíñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos la montaña. Ante esto prende fuego, nos tomamos el ministerio. La gana no da miedo, soy cobarde. ¿Aún no tienes la publicación número 9 de La Zarzamora? Te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba. Y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora. 7 años por la liberación total. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Ya, compa, 7 años por la liberación total. Ahí lo que es esta novena publicación de los compas de la Zarzamora. Los y las compas. Compas, a propósito, justamente dimos a conocer lo que es un audio que dábamos en la anterior temporada. Lo discutíamos en todos los programas, de hecho, con respecto a lo que es el refugio de animales ya rescatados, Bosque Bausis. Tenemos el comunicado justamente compartido por la Zarzamora, comunicado desde el refugio de animales rescatados Bosque Bausis. Afinidades del territorio, compañeros y compañeras Puwenui, sacamos este comunicado para visibilizar la urgencia de apañe que atraviesa este refugio. Previo a la llegada del invierno hay mucho trabajo físico que hacer. En este momento hay solo 3 cuidadores en total para 2 grandes espacios. El primero es un refugio de las vacas, gatos y perris. Y el segundo es un espacio donde viven ovejas, aves, el hermoso cerdito, gatos, gatis, perros y la princesa Wanglen, una ovejita con diversidad funcional que requiere cuidados diarios para su bienestar, al igual que todos y todas los animalitos, pues. Pero aún más Wanglen. Sostener este refugio depende de los cuidadores humanos. En este momento, recalco, se sostiene por solo 3 personas. El objetivo de este comunicado es activar las redes de cuidado, ya sea animal o humano, para sostener la llegada del invierno. ¿Qué necesitamos? Voluntarios para tareas en el refugio, mantención de casas de animales para que no les entre la lluvia, mover fardos un día programado en ambos refugios, aprender y capacitar en cómo funciona este refugio, actividades y solidaridad monetaria para alimentación de animales, difusión y asistencia a nuestras convocatorias. Manda un mensaje a @refugiobosquebausis comentando de qué manera puedes apañar. ¿Dónde estamos? En la región de Los Ríos, en Valdivia, zonas rurales. Necesitamos ayuda a corto y largo plazo para seguir construyendo un espacio de refugio para animalitos humanos y no humanos, con apoyo y compromiso a través del tiempo de voluntarios en forma de relevos, por día, para que los seres humanos también podamos ser libres. Sabemos que hay muchos otros refugios pasando por urgencias y les mandamos mucho nehuén para seguir con la acción de cuidado animal, rescate animal y liberación animal. Agradecemos todo apañe que siempre ha tenido este refugio. Tengan paciencia con los mensajes porque la mayoría vivimos solo con luz solar. Desde Ainil, Leubu, Rimú, desde ya Kimu, Wiñul, Tripantu, Refugio Bosque Bausis, Bau presente, ¿ya? Ingresen entonces al Instagram @refugiobosquebausis y pueden obtener mayor información. Ya, queridos vecinos del mundo, ahí pueden encontrar mayor información y pueden ver también de qué forma se puede apañar al refugio. Y ahora, justamente como les habíamos comentado, vamos a ir con el comunicado de denuncia pública frente a la vulneración del Niyatún de la comunidad Lorenzo Quintraleo. Esto es algo que teníamos de la semana pasada, pero no alcanzamos a darlo. Comunicamos a la opinión pública los graves hechos de transgresión y vulneración que se cometieron en el sector del Niyatún de la comunidad Lorenzo Quintraleo de Quibico, territorio lapquenche de Tirúa. Ya, esto fue publicado el día 9 de junio. Quiñe, denunciamos y condenamos los eventos del día lunes 9 de junio cuando un grupo de infantería de las Fuerzas Armadas en conjunto con el grupo de tarea de Arauco realizaron un operativo militar en el Niyatún de la comunidad Lorenzo Quintraleo de Quibico. El operativo contó con un helicóptero que se posó sobre el Niyatún de la comunidad, desde donde bajaban los infantes con fusiles y otro tipo de armas. Hay un video dando vueltas con respecto a eso también. Además, instalaron 4 vehículos blindados tipo Hammer y un gran contingente de militares. Estas acciones militares dejaron graves problemas ya que se destruyó el Rehue y el Kinu para la comunidad, que en la comunidad tenía en el lugar y que se usaría en el Huiñol Tripanto. Epu, el Niyatún de la comunidad Lorenzo Quintraleo en el espacio ancestral ubicado entre el Lapquén y la carretera que atraviesa el pueblo de Quibico. Este es un espacio ceremonial sagrado para la comunidad, donde nuestra machi realiza sus ceremonias y como pueblo nos conectamos con nuestra espiritualidad y el nen del territorio. Por tanto, las transgresiones que realizó la Armada disfrazada de una operación conjunta para la mantención de la seguridad no fue más que un acto de amedrantamiento y matonaje. ¿Qué opinaría la ciudadanía si este evento se realiza en una iglesia, por ejemplo? Kila, condenamos las vulneraciones cometidas por el Estado a través de sus infantes de marina y que afectan nuestra espiritualidad y nuestros derechos consagrados en diversos tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, ya que son hechos de provocación racista hacia las comunidades mapuche y lapquenche, que han resguardado a los espacios ancestrales su espiritualidad, ya que con estos eventos se ven fuertemente vulnerados. Meli, emplazamos y responsabilizamos a las autoridades políticas del Ministerio del Interior por esta actua racista que cometen sus fuerzas de control y orden, las cuales están desplegadas en la zona desde el año 2022, bajo esta figura de estado de excepción, entre comillas, pero que no generan ningún clima de paz y entendimiento, sino que con estos hechos provocan una sensación de intranquilidad en la ciudadanía. Nadie salió a aplaudir el operativo, por lo contrario, la primera reacción de los habitantes del territorio es de intranquilidad e inseguridad. El Estado y sus representantes a esta altura no pueden pecar de ignorantes. Tienen información suficiente para saber el significado del lugar que violentaron con su operativo. El respeto a nuestra espiritualidad y costumbres es el piso mínimo para una buena relación y no a la antigua técnica de la zanahoria y el garrote que hoy, otra vez más, queda en evidencia en este supuesto diálogo de buena fe, pero que en la práctica no es más que racismo y el amedrantamiento violento hacia nuestra espiritualidad. Firman las comunidades mapuche lapquenche Lorenzo Quintraleo. ¿Ya? Así que eso, compas, ese es el comunicado, obviamente, con respecto a la represión que sigue sufriendo el pueblo nación mapuche ya a vísperas de lo que es un nuevo Huiñol Tripanto, compas. Con mucho respeto, obviamente, lo indicamos ya a lo que es este pueblo indómito. Esto es Huehuaín, que es una bandota, boludo. Una bandota, loco. Huehuaín, ¿quiénes son los terroristas? Y luego vamos a tocar nuevamente una banda que yo llevo en el piuque, que llevo aquí en la piel, que es Sin Indulto. Del disco Un Nuevo Despertar del año 2008, vamos a tocar Nehuen, dedicado con mucho amor, con mucho respeto al pueblo nación. Las grandes transnacionales, el gran imperio forestal, llámese Angelini, llámese Luxig, Larraín, Cruzat, etcétera, etcétera. Todas estas familias están percibiendo billones y billones de dólares en ganancias. Y paradojalmente, ¿cómo vive el comunero que está al lado? Esa es la gran injusticia que no se ve. son los terroristas. Los enemigos no están más allá de las fronteras, son justamente aquellos monos, creados por el Estado, el culpable de tanta desgracia e injusticia. Oye, qué tremendo. Sin Indulto es una mansa banda. Wei Wei es una mansa banda. Con unos tremendos temas, compas. Sin Indulto, un gran abrazo apretado a los hermanos de Sin Indulto. Los llevo en el piuque. Compas, como les estábamos anunciando, vamos a recordar de alguna forma lo que fue Heriberto Salazar Bellos. Alias El Viejo, Juan Bautista País. País, Humberto Paredes, de 46 años, ex carabinero dado de baja en 1968 tras agredir a un superior domiciliado en Recoleta junto a su pareja y dueño de una botillería en la misma comuna, miembro fundador de la VOP, la vanguardia olvidada del pueblo. ¿No? ¿Vanguardia olvidada del pueblo por eso, no? Uy, ¿qué es lo que era la VOP? Se me fue. ¿No? Ya, pero bueno. Y participe de la mayoría de las acciones. Muere un día 16 de junio de 1971 tras asaltar el cuartel de investigaciones armado de metralletas y un cinturón de dinamita. Heriberto también participó en la JJCC, pero se decidió a formar un pequeño grupo dentro del partido llamado Arauco, destinado a entregar instrucción militar a sus miembros. Todos quienes participaron ahí fueron expulsados para luego tratar de incorporarse al MIR y finalmente abandonarlo. La VOP en sus inicios mantenía alguna presencia más o menos desarrollada en la Universidad del Pedagógico, en algunas poblaciones de Ñuñoa, en la población La Faena y Lormida en Peñalolén. De esta forma, la constante entre sus principales fundadores es el interés de agudizar la labor revolucionaria donde están, siendo expulsados cada uno de distintas organizaciones. El 16 de junio De 1971, Heriberto Salazar Bello, el Viejo, ataca el cuartel general de investigaciones ubicado en General Mackenna, ahí en Mapocho. Heriberto entra sorpresivamente al cuartel, saca el arma y dispara al subinspector de investigaciones Mario Marín, quien muere instantáneamente, y al detective Gerardo Romero, quien queda herido. Salazar comenzó a retroceder en el tiroteo, detona un cinturón de dinamita que portaba en la cintura. Su cuerpo voló en pedazos y quedó repartido en la entrada del cuartel. Los policías muertos son Gerardo Romero, Heriberto Marín y Carlos Pérez. Las dinamitas que estaban en el cinto de Heriberto hicieron lo suyo, lo que ocasionó una explosión de grandes proporciones, culminando con su vida y vengando la muerte de sus compas, que fueron abatidos el día 13 de junio de 1971. ¿Ya? Estamos hablando y quisimos conmemorar un poquitito lo que significa Heriberto Salazar Bellos, compas, ¿ya? Lo que es la vanguardia organizada del pueblo. ¿Ya? Estaba diciendo la vanguardia organizada del pueblo, pero me acordé del libro justamente que lo leímos también, porque es un tremendo libro y que nos cuenta un poquitito la historia de cómo surgió, cómo nació la idea de poder formar lo que es la vanguardia organizada del pueblo. Y ese libro se llama... ¿cómo se llama? Por aquí lo tenía, a ver, aquí lo tengo en mi biblioteca. Espérenme un segundo para poder buscarlo aquí en mi pequeña biblioteca. ¿Cómo se llama? Aquí está, pues, la vanguardia organizada del pueblo. No, bueno, está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está, pues. No, este otro. Ahí está. Aquí está, pues. Historia de una guerrilla olvidada, pues, compas, de 1969-1971. Vanguardia organizada del pueblo. Ya, por eso se me había olvidado. Ya, pero bueno, ahí quisimos justamente conmemorar para que usted vecino también vaya interiorizándose justamente lo que es la vanguardia organizada del pueblo, pues, compas. Lo que significó dentro de lo que es el movimiento revolucionario, ya. Y que también hablaron mal de ellos, pues. Lo que es el movimiento de izquierda revolucionaria, lo que es, bueno, obviamente el Partido Comunista, claramente, y lo que es el proceso también de Salvador Allende, de todo lo que fue ese supuesto poder popular y todo el tema. Ya, así que eso, compas. Quisimos conmemorar justamente lo que es la muerte de Heriberto Salazar, ya, pero también sacrificando lo que son los perros del poder, compas, de la represión. Junto con eso también teníamos por aquí, que también lo vamos a ver si lo podemos rescatar. No, pero antes vamos a ir a la música y después lo vamos a dar. Ya, esto es Canijos Sin Fronteras, del disco El Cante de Sierra Moderna. Vamos a escuchar Mi Orden. Y luego vamos a escuchar también Canteca de Macao, que es un tremendo tema alternativa libertaria, sonando en la buena música en la contra. Hablan de sitios que nunca podré pisar. Yo vivo clandestino, sierra sin identidad. Hay retratos míos colgando en vuestra pared. Se busca en la leyenda, pero yo no me encontré. No creo en la justicia de los hombres ni de Dios. La justicia que practico me la dicta el corazón. Hago lo que puedo, que es menos de lo que quiero. Mis víctimas son curas, gobernantes y banqueros. Hijo de bandolero, nieto de asalta camino. No tuve más remedio que ratearle a mi destino. Mi casa es una manta, el monte mi localidad. Mi yegua es mi amiga, mi madre es mi libertad. Las viejas y los niños temen al oscurecer. Nunca me cubrí de gloria por robarle a una mujer. De niño ya admiraba la labor del tempranillo. Soy padre Diego Corriente, pasos largos y el vivillo. La soga al cuello me quieren poner. Mi orden ser libre, las uñas un papel, el arrullo del agua me invita a escapar al amanecer. amiga, mi madre, mi libertad. Las viejas y los niños temen al oscurecer. Nunca me cubrí de gloria por robarle a una mujer. De niño ya admiraba la labor del tempranillo. Unos me llaman malvado, otros me llaman bandido. La soga al cuello me quieren poner. Mi orden ser libre, las uñas un papel. El arrullo del agua me invita a escapar. Ah, al amanecer. Ah, al amanecer. Ah, al amanecer. Seguimos en Contra Babilón. Nos incorporamos al contingente de políticas. Economía iba al frente. Celebramos tomar la calle. Se dieron encuentros cariñosos, abrazos entre jóvenes, profesores, compañeras, cuadernos, amigas, amigos. A las 16:20 inició la marcha. Consignas frente a granaderos que impedían el avance estudiantil. Como recurso efectivo, marcó pardiñas y manifestantes cantaron el himno nacional. Fuerte, lo que abrió a los granaderos, y retiembla en su centro la tierra. Fue imponente, casi al llegar a San Cosme, saboreando el triunfo del nacionalismo musical, se escuchó el grito: ¡Halcones! Y con varas de kendo iniciaron los golpes. La respuesta nació de la imaginación estudiantil. Entre piedras, cinturones y puño directo se detuvo la ofensiva. Los golpeadores recularon, y al celebrar la segunda victoria, desde las azoteas se levantaron los francotiradores y varios fueron sorprendidos por 100 gramos de plomo, a quienes miraban la vida que entre sus sueños tenían. Fue el desequilibrio de la humanidad. Las voces del canto cambiaron por la música aleatoria, tronidos, gritos. Los agresores fueron tramposos y en su nueva treta escupió fuego que se propagó en la tarde tibia de primavera. Los francotiradores sabían que su cualidad era la sorpresa para matar. El humo recorrió la avenida de los maestros y San Cosme reventó la piel de indefensos. Llegó la impotencia, la derrota. Fueron asesinados. Nos salvamos. El cielo quemado, insaciable del poder. El latido de los y las compañeras les provocó temblor. El joven corazón se transformó en nube, suelta agua. La noche es brillante, el cemento exhala vapor a nueva galaxia. De la risa salen pájaros que acarician el viento con ternura. Las historias de los ahogados en plomo no se olvidan. Los sátrapas quisieron cancelar su aliento y se desvanecieron. Aquí sigue la memoria de sus nombres: José Moreno Rendón, José Francisco Treviño, Jorge de la Peña, Edmundo Martín del Campo, Raúl Juárez, Ricardo Bernal, Raúl Argüelles, de 16 años, Jorge Callejas, de 14 años. Los bárbaros se desintegrarán, morirán ahogados por sus fantasmas. Así lo dijo el viento esa noche, cuando limpió el cielo y devolvió su color a las golondrinas, los mirlos, las palomas, que volaron en parvada al arco iris recién parido. Fragmento del libro 12 del 10 de junio de 1971. Escrito por Ismael Colmenares, Milo. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Hoy es jueves para el cuerpo, como 71 de nosotros. Hoy es jueves como muerte para el pecho y los periódicos. Las 5:05 de la tarde. La marcha era para fundir lo que jamás termina, para que la vida no cayera derribada. La poesía está en la calle. Con una limpidez extraña de seguir, de continuar, de ser para siempre más grande que sus pasos la columna, del brazo, de espalda a pecho, de canto a palabra. 4 p.m., más de 10.000 estudiantes, obreros, pueblo. Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los Maestros y San Cosme. Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con armamento de alto poder nos detuvieron por primera vez. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Salta la palabra a la calle y se hace manifestación. Esa B no se ve, esa B no se ve. Aquí, teniente, que entren en acción los halcones. Ahí vienen, protéjanlos, protéjanlos, protéjanlos. Corre conmigo, no te separes. Yo no sé yo qué quería. Íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo entre las manos. Permanecimos boca abajo, pegados contra el suelo en sismo. Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas saltaban la barda guareciente. ¡Ay, la muerte ocupando la calle a boca calle! ¡Ay, los cuerpos y los disparos resonando casi 2 horas o 3 años! Y otra vez los mismos días como gérmenes humanos y la mandíbula del dolor y de la rabia. ¿Qué hacer, carajo, cuando se ve la pierna colgada como un trapo rojo y el cuello y los brazos y las bocas batidas y atenazadas? Las aperturas democráticas. Un diálogo verdadero con el gobierno. Se puede gobernar para la burguesía y para el pueblo. Cerca de mí,

unión de los pueblos será el grito de victoria. Que sepa el tirano ahora que no detendrá la historia. Que sepa el tirano ahora que no detendrá la historia. La sangre de los caídos será sangre del enemigo. De cada estudiante muerto surgirán sin fusiles. A esta hora estamos escuchando Contra Babilón. Contra el mal del mundo y fuiste martirizado a mis puertas por 30 denarios. Ni siquiera alcanzaste los 33 años. Ahora mis lágrimas son tu sudario. Lo dicho lo dedico a todos los héroes martirizados de mil formas y hasta la muerte. Quedan vivos muchos héroes y valientes que trabajan por los mismos ideales. Justicia, libertad, por la vida. En la lucha por poner fin a la injusticia social y la opresión, las organizaciones revolucionarias han tenido que pagar un alto costo. La caída de muchos hombres y mujeres que aún conscientes de ese precio, no vacilaron a entregarse por entero a la causa de cuya justeza estaban convencidos. La etapa más ilustrativa de esta situación es sin duda el periodo correspondiente a la dictadura militar, donde los asesinatos, desaparecimientos, torturas y exilio fueron, además de métodos para hacerse del poder, una forma de frenar la resistencia organizada del movimiento antidictatorial, con jóvenes quemados, degollamientos, compatriotas dinamitados y otros. En este contexto, la masacre de Corpus Christi fue un intento desesperado de la dictadura por amedrentar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una de las organizaciones que levantaba los valores de la dignidad, coraje, decisión y audacia en momentos de vacilaciones y acuerdos a espaldas del pueblo, cuando se iba gestando la alternativa burguesa de recambio de un gobierno dictatorial a uno civil, que a posterior garantizaría la estabilidad y perfeccionamiento del sistema social imperante. En los días 15 y 16 de junio de 1987, la dictadura pretendió golpear decisivamente a esta organización que se había transformado en su principal enemigo, ejecutando cobardemente a Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Angélica Quirós, Ignacio Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Valdemar, Wilson Enrique, Manuel Valencia, Ricardo Silva, Ricardo Rivera y José Valenzuela. Yo recuerdo que por lo que yo hice, por lo que he hecho, por lo que han hecho mis hijos, por lo que hizo la Chichi Lester, que es una de las muchachas que asesinaron en Corpus Christi. Yo puedo sentirme satisfecho de un punto de vista muy íntimo de haber cumplido con mi deber. Mis sentimientos en ese sentido, en esa conducta, eran buenos. Porque en lo esencial, lo que nosotros tratábamos de hacer, ayudar a nuestros semejantes. Yo recuerdo, porque en alguna ocasión conversé con mi hija en esos tiempos bastante ácidos, de su trabajo. Y en realidad la acción desarrollada por ella puede verse de un punto de vista político como una acción social tendiente, acción de hermano tendiente a salvar vidas, a salvar a sus amigos, a sus hermanas, a gente que no estuviera necesitada de protección. La operación Albania o la matanza de Corpus Christi tiene algo muy diferente, o quizá donde fueron 12 cabros muy jóvenes, es que hasta el día de hoy se hacen innumerables actos por ellos, que cualquiera uno podría decir se podrían haber olvidado, pero ya las universidades preparan sus cosas, las poblaciones, empiezan los primeros festivales. Yo creo que cuando los chiquillos hablan a través de otras personas, a través de un grupo, a través de un cantante, a través de una dueña de casa, o de un niño que, o de una persona que nunca tuvo, no tuvo respuesta para la tiranía en este país, y ha tomado a los muchachos de Corpus Christi, yo creo que eso enmarca de que su muerte no fue en vano, de que hay mucho por qué luchar en este país. Después de su muerte, los familiares claman la necesidad de justicia, y también claman nosotros tener una paz, de haber sido correctos en nuestro accionar, y una paz en qué sentido, en que hemos sido capaces de mantenernos firmes con la bandera de los derechos humanos, con la bandera del derecho a la vida. Y creo yo que aunque la justicia no nos devuelve la vida de ellos, pero sí nos ha hecho hacer una familia en torno a que ellos no nos dejaron tan solas, porque como nos hemos juntado como familiares, hemos tenido más compañeros, es lo que nos ha tocado vivir lo mismo que somos. Y en el aspecto de los muchachos, en el aspecto rodriguista, o en sus convicciones políticas que tenían en ese minuto, los familiares jamás, en todos estos años de justicia, vamos a renegar de su opción, ni tampoco esconder a la bandera a cual ellos pertenecían y cayeron. Fueron ellos, los homenajes son de ellos. A nosotros nos ha tocado lo más duro, que es pedir justicia por 11 años, pero que ellos viven en todos los jóvenes de Chile, eso también nos dice a nosotras que hay que seguir por ellos y por mucho más. Queridos compas, tal como les anunciamos, quisimos conmemorar dentro de lo que es el espacio de Trova, ya, y agradecemos también a Radio Común, que nos hizo llegar lo que es un audio especial de alguna forma con respecto a lo sucedido ya en el Halconazo, como se le conoce. La matanza del jueves de Corpus, el día 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, estudiantes principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles en apoyo a la huelga que se había conjurado desde la Universidad del Nuevo León por la defensa de la autonomía universitaria y otras demandas democráticas. El punto de reunión para marchar en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México fue el casco de Santo Tomás. Sin embargo, a la altura del Metro Normal, un grupo paramilitar organizado y financiado por el Estado bajo la dirección del coronel Manuel Díaz Escobar, con la asesoría y auspicio de los elementos del ejército, la policía y los granaderos, agredió y asesinó a decenas de asistentes. Este hecho registró violaciones masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales de las personas, estudiantes y asistentes a dicho evento y constituyó un acontecimiento más de violencia en este contexto de represión sistemática y criminalización de la protesta, principalmente contra los estudiantes realizados por el Estado mexicano. A respecto de la década de los 70, el Estado autoritario y el sistema del Partido Único, mediante la violencia explícita, reprimió toda manifestación de organización y protesta social. Como las rebeliones agrarias, las huelgas y los movimientos sindicales, entre otros. La represión del 10 de junio no fue un episodio aislado, sino un caso más de la violencia política del Estado en el que se violó el derecho de la libertad y expresión a la protesta, el derecho a la protesta y a la vida. La masacre de Corpus Christi acá en Chile durante los días 15 y 16 de junio de 1987 ocurre la denominada Operación Albania, conocida también como Masacre de Corpus Christi, llevada a cabo como represalia por el atentado al puto Augusto Pinochet, ocurrido el día 7 de septiembre de 1986. En ella son asesinados por la Central Única de Informaciones, CNI, 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que habían sido detenidos con antelación. La matanza comenzó el día 15 en un barrio residencial de la comuna de Las Condes con la muerte de Ricaredo Valenzuela. Posteriormente, la CNI eliminó en calle Varas Menas, en la comuna de San Joaquín, a Patricio Acosta, a Juan Enríquez, a Wilson Enríquez, mientras que en la Villa Olímpica matan también a Julio Guerra Olivares. El general y exdirector de la CNI, ya en ese instante, Hugo Salas Wenzel, fue condenado a cadena perpetua en el año 2005 como coautor de 5 homicidios simples y 7 homicidios calificados, un fallo ratificado por la Corte Suprema en el 2007. A su vez, el mayor Álvaro Corbalán recibió una pena de 15 años y un día, mientras que el oficial de carabineros, que después se elevó de hecho a 20 años, el oficial de carabineros Iván Quirós fue condenado a 10 años y un día. Además, otras 11 personas recibieron diversas condenas con respecto al asesinato de los combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Si hablamos justamente de lo que es la masacre de Corpus Christi, hablamos de Tenemos Explosivos, del disco de Rumbi Celebración, La Matanza de Corpus Christi. Los dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces, después pueden venir los demás. Sonriente, porque vamos a verla, a verla. Esta hija va a ser preciosa. Conoces a todos en este lugar. Linda, que pertenece. Dale al César lo que pertenece. Ya no sé. A todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Marimar Pulamien, Inche Constanza Nahuelpan. Hola a todas las personas que están escuchando. Mi nombre es Constanza Nahuelpan, soy cantautora mapuche, vivo en Viña del Mar. Y les quiero presentar dos canciones de mi autoría en esta tercera temporada de Contra Babilón. La primera canción se llama Nahuel Nehuen, que significa la fuerza del Nahuel, y está escrito en mapudungún. Esta canción habla sobre la supervivencia del mapuche en la ciudad, cómo vamos encontrando la fuerza en los seres que habitan la naturaleza que hay acá. El segundo tema se llama Cheum Lei Julia Chuñil, que significa ¿dónde está Julia Chuñil? Y esta composición está mitad en mapudungún y mitad en español. Lo compuse principalmente para apoyar la difusión de la desaparición de una mujer mapuche de la tercera edad que se encontraba amenazada por empresarios forestales que le querían quitar sus predios, los cuales ella protegía incansablemente por tener en ellos fauna y flora nativa. La histórica lucha de nuestro pueblo mapuche. Así que espero que les llegue a su corazón porque los escribí desde el fondo del mío. Espero que conecten con el mensaje a pesar de quizás no entender el idioma, pero que se dejen guiar por la melodía y poder sentirlos profundamente. Cerrar los ojos y disfrutar. Pueden encontrar todos mis temas en todas las plataformas digitales de difusión y seguirme en mi Instagram constanza-nahuelpan para enterarse de las novedades. Estaré tocando el 5 de julio en Santiago, en Cerro Navia, así que ahí iré subiendo todas las directrices. Eso pulamien, peu callal y que tengan un lindo día. Bye. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Oye, queridos compas, ahí estábamos escuchando los bellos sonidos de la Lamñén Constanza Nahuelpan dentro de lo que es el espacio del sello Dale Aborigen, difundiendo lo que es la música justamente que distribuye lo que es este tremendo sello, compas. Un gran abrazo ahí a los compañeros y compañeras del sello Dale Aborigen. Compas, se nos quedaron cositas en el tintero, claramente. Ya teníamos un comunicado que nos hicieron llegar unos compas ya con respecto a lo que son algunas palabras sobre la continuidad de las acciones insurreccionales contra quienes oprimen nuestras vidas. Son bellas, de hecho, las palabras que entregan, pero lo vamos a dar la próxima semana. Sí o sí, me comprometo a ello. Junto con eso también le pedimos disculpas a los compañeros de Transgresión, ya que no alcanzamos a tocarlos durante esta semana, pero la próxima semana también vamos a tocar los temitas de ellos con respecto a lo que es la música, los sonidos contra el sistema, vos, compas, los sonidos de la rebelión. Ahí vamos a tocar Transgresión, que nos hicieron llegar lo que es su música también, pues, a través del correo electrónico. Así que lo vamos a tocar, lo vamos a estar tocando la próxima semana, compas. Así que sí o sí, ¿ya? Así que eso, le pedimos disculpas, obviamente, a los compitas que le habíamos anunciado que lo íbamos a tocar esta semana, pero no lo alcanzamos, pues. Ya, así que la próxima semana sí o sí que va. Recuerden que siempre las cosas que quedan en el tintero en este programa se dan igual, ¿ya? Así que eso, compas, vamos a seguir en forma inmediata con las actividades que se vienen. Recuerden que se está realizando lo que es la convocatoria para poder recibir material audiovisual, ferias, talleres y presentaciones artísticas, recibido al mail buscandolacalle@riceup.net, buscandolacalle@riceup.net. Pueden enviar videos musicales, películas, cortometrajes, largometrajes, material de alguna lucha anárquica, por ejemplo, de carácter anárquico, en todas sus vertientes, ¿ya? Así que para que lo puedan hacer llegar ahí directamente al correo. Recuerden que hasta el 30 de junio se van a estar recibiendo lo que es esta convocatoria de material audiovisual. Se viene Sergio Calaña de Escorbuto, el último vocalista de Escorbuto en el primer festival Sexta Punk, el día 26 de julio desde las 15 horas, 10 botellas, Cantonas Güey, Sudor Obrero, entre otros, van a estar tocando ahí en Manuel Rodríguez, en el gimnasio Población Manuel Rodríguez. La primera preventa es de 10 luquitas, la segunda preventa es de 12 lucas y la puerta es de 15 lucas. Esto va a ser en Rancagua, compas. Se viene también el próximo martes 24, se vienen las tertulias literarias, el libro que se ilumine la noche. Refraccionarios hasta las últimas consecuencias. Por aquí tenía la información, si no me equivoco. Aquí lo tengo, afilando las ideas contra el poder, que se ilumine la noche. Refractarios hasta las últimas consecuencias, génesis, desarrollo y auge en la tendencia informal anarquista en México, compas. Los invitamos a hacerse parte de la presentación, conversatorio y discusión en torno a este libro, que iremos eligiendo mes a mes. Si no lo has leído, ven a conocer de qué se trata. Si lo has leído, ven a conversar y discutir en torno a la temática. Ya, esto va a ser el día 24 de junio. Desde las 19:30 horas, conversatorio, feria anárquica, copio para presos, comida vegan. Esto va a ser en el espacio Fénix, Santa Filomena, 132, en el barrio Bellavista, ahí en Recoleta. Ya, cualquier tipo de información, @espacio.fénix, ya, para que puedan ingresar justamente y puedan obtener mayor información. Recuerden que va a ser el día martes 24 de junio. ¿Qué más tenemos por acá? Por aquí tenemos más cositas, pues. Se viene también Ska Hardcore Punk en el sótano. Como Perro, Los Solidarios, Antibanda, Los Monstris, Antibanda Uruguay, Los Monstris de Argentina, Escarlatan de Watons. Ya, esto va a ser el día 11 de julio, viernes 11 de julio, desde las 19 horas, ahí en Lira con Ñuble, en el sótano. 30 tickets, preventa, 3 luquitas y la puerta es de 5 lucas. Ya. Boom No Muere, volumen 1. Ya se viene también Sergio Calaña, que se va a estar presentando en el Teatro Ex Mundo Mágico, en Avenida General Bonilla, 6100, ¿cierto? Sí, 6100, desde las 4 de la tarde. Se va a estar presentando y ya se están vendiendo los últimos 200 tickets, nomás, compas, porque fue un éxito lo que es la preventa también. El día 5 de julio va a estar Pichule Perro, Alcohólicos Anónimos, Los Insurgentes. Que quería toser. Oh, hay cachado eso cuando querís toser y te sigue picando la garganta y la ñata. Ah, qué loco. Ya, se viene también Cacho Vázquez, que canta Corazón Rebelde. A ver si tocamos un temita de esto de Corazón Rebelde dentro de los próximos programas. Ecocidio también, puro clásico, loco. Pichula de Perro también. 5 de julio, esto va a ser en el Teatro Ex Mundo Mágico. La preventa de 10 lucas, general de 15 lucas y la puerta de 20 lucas, ¿ya? Por sistema Eventride se están vendiendo lo que son las entradas. Se viene también la cuarta conmemoración de Luisa Toledo Sepúlveda. Ya, esto va a ser el día 6 de julio. Los invitamos este 6 de julio a acompañarnos en otro año de conmemoración a nuestra querida Luisa. Desde las 10 de la mañana hasta las 5, bueno, pasadito a las 7 de la tarde. De hecho, ahí empieza también todo lo que es la agitación por todos los territorios a nivel nacional. En conmemoración, obviamente, a la gran Luisa Toledo. Se viene también una intervención política callejera el día domingo 6 de julio. Pantallazos, comunicados, música en vivo, propaganda en Avenida 5 de Abril con Kemche, ahí en la Villa Francia, desde las 19 horas, compa. Se viene esa actividad también. Y eso serían las actividades que tenemos, po. No tenemos ninguna otra. Si no mal recuerdo, alguna que probablemente se me escape por ahí, puede ser. Pero esos son, po, compañeros y compañeras y compañeres. Ya lo comenzamos a despedir, obviamente, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, por estar ahí, por acompañarnos ya en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. Junto con eso también, yo sé que van a estar escuchando lo que es el programa en caso que se lo hayan perdido, o a lo mejor quieren escucharlo de nuevo, también puede pasar a través del canal de Spotify en formato podcast. Ahí pueden buscarnos en Spotify como Contra Babilón, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Este es un gran aplauso para cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana. Y nos vamos a despedir con un tremendo tema del grupo Génesis. El grupo Génesis, ¿ya?, es un grupo que se armó en la Villa Francia en aquellos tiempos, ¿ya?, con respecto a todo lo que estaba pasando en dictadura. Ya vamos a ir a escuchar Un Niño y un Fusil. Jóvenes combatientes de ayer, hoy y siempre. Dedicado justamente a todos los combatientes que siguen, que estuvieron y que seguirán dando la pelea, obviamente, a lo que es la represión por una liberación total. Esto es Génesis, entonces, Un Niño y un Fusil. Hasta la próxima. Que el Salvador sí vencerá. fusil, luchando por vivir. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.